Este programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Y bueno, muy buenas tardes ya, tardes. Mi nombre es Fernanda Báez y ya nos encontramos en Lo que te encanta, al son del pop. Hola, muy buenas tardes. Ay, si me escucho, casi me rompo el tímpano. Gracias, Panchito. Buenas tardes con todos. Perdón si es que les rompí los tímpanos a las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Adolfo Guevara. Y como lo dijo Fernanda, estamos en Al Son del Pop. Lo que te encanta, siendo ya las 12:04. Empezamos un programa más. Un programa lleno de buena música. Buenas entrevistas. Lleno de buenas entrevistas, sí. Y de sorpresas también. Pero sobre todo lleno de muy buena vibra, les damos una cordial bienvenida a todos quienes están conectados con nosotros a los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también por www.radiocce.com, en donde no solo nos escuchan, sino que también nos ven. Así que hola a todos a través de www.radiocce.com. Fernanda, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues hoy tenemos una entrevista con alguien que nos va a llamar desde Loja. ¡Caramba! Ya les vamos a contar de quién es, ya van a enterarse más bien de quién es. Estamos interprovincialmente conectados. Así es, y pues no solo eso, sino que también les contaremos sobre una entrevista que tendremos la próxima semana, que ya no solamente es interprovincial, sino, o sea, internacional. ¡Ah! Oh, muy bien, Fernanda, y aparte de eso, el día de hoy también tenemos nuestro segmento del doble knockout con muy buena música, ¿verdad? Sí, estamos con un poquito de salsa y desde acá, desde el lado ecuatoriano, tendremos a uno de los favoritos, sobre todo de una de nuestras oyentes más, ¿qué diré? Pues la que siempre está con el son del pop, que es Paita Yambay. A ella le encanta este cantante, así que no te despegues, Paita, porque ya te toca. Con dedicación especial. Así que, ¿qué les parece si vamos con lo bueno? Vamos con la entrevista al comienzo, ¿verdad? ¿Qué les parece si vamos con el segmento del interrogatorio? Y enseguida regresamos. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí, no vuelve. Happy. Feliz con mi corillo, guamo y portillo. Estamos en Lo que te encanta, al son del pop. Y en este momento nos estamos conectando desde Loja, porque al son del pop llega a todas las partes del Ecuador. Sí, ahora gracias a la tecnología estamos conectándonos desde Quito a Loja. Estamos interprovincialmente contactándonos con Jorge Peralta, ¿verdad? Así es, él se encuentra vía telefónica para comentarnos un poquito más sobre su nuevo tema musical y sobre su carrera. Así que pues cuéntanos, Jorge, ¿cómo te encuentras? Hola Fernanda, mucho gusto, un gusto saludarles a todos los que hacen entrar de la Casa de la Cultura. Ya había presentado dos temas el año pasado también, que hicimos una entrevista vía telefónica, y ahora muy contento también de presentarles este nuevo tema que tiene una invitada especial también, ya lo escucharán. ¿Puedes decirnos la invitada especial cuál es? Es la mejor invitada que puedo tener, es mi esposa que también canta y justamente he pedido su colaboración para hacer este tema y que tenga una expectativa diferente a los otros temas que ya he presentado, y que ella también estaba involucrada en esos temas como corista justamente, pero ahora tenemos ya como cantante principal en este dúo. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria musical, ¿cómo comenzaste en la música, Jorge? Bueno, desde muy pequeño tengo familia de artistas, también ingresé al conservatorio desde los 10 años, donde estudié guitarra clásica. Luego fui combinando un poco mis actividades con el deporte también, descuidé un poco la música, pero retomé y ahora estoy fuertemente presentando mis composiciones a todo el público ecuatoriano. Cuéntanos un poquito de las canciones que habías presentado anteriormente ya aquí en Radio Casa de la Cultura, y que pues también nos comentaban, por ejemplo, qué canciones tenemos, Adolfo, dentro de estas. Entre ellas se encuentran la canción Por Ti, ¿verdad? Sí, Por Ti, justamente lanzamos Por Ti el año pasado. El año pasado iniciamos justamente con el lanzamiento ya de las composiciones. Por Ti fue el primer sencillo que se lanzó en el mes de febrero. luego lanzamos tú y yo en el mes de julio más o menos, y tuvieron una muy buena acogida, sobre todo en la ciudad de Loja, donde me radico. Estuvo en las primeras posiciones en algunas radios, y también visitamos algunas otras radios a nivel nacional. Estos sencillos son partes de un material a futuro, ¿verdad? Bueno, ahora es difícil, como ustedes lo saben, presentar un álbum completo, o sea, lo que ahora se estima hacer es grabar sencillos, presentarlos, hacerles mucha promoción y que el público vaya conociendo de lo que estamos haciendo, pero sí pensamos formar un álbum. Al final tenemos planificado grabar unas dos o tres canciones por año, como que la gente va identificando nuestra música, nuestras voces, y ojalá podamos hacer a futuro un concierto ya con nuestras canciones. Por eso fue que estas canciones se encuentran subidas a tu plataforma de YouTube, ¿verdad? Sí, justamente, se encuentran en todas las plataformas. Hay gente que también maneja mucho Spotify, iTunes, se encuentran ya las canciones disponibles en todas las plataformas que gusten, así que los invito a todos los oyentes a que visiten nuestros canales. En la plataforma de YouTube se encuentra, hemos hecho un esfuerzo importante para realizar también estos sencillos con un videoclip, todos muy bien realizados, creo yo, nos hemos quedado satisfechos con el trabajo final que se ha conseguido. Sí, pero me imagino que no debes estar solo en la plataforma virtual de YouTube, debes tener otras redes, ¿verdad? Sí, justamente estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, pueden buscarme como Jorge Luis Peralta, ahí me encontrarán también todos los detalles de presentaciones, de entrevistas, dónde estaremos, para que conozcan un poquito más de nosotros. Y bueno, Jorge, cuéntanos ahora un poquito más sobre este tema que estás lanzando y sobre el hecho de que tu esposa lo canta junto a ti. ¿Cómo nace este tema? Bueno, también nace con el propósito de involucrar también en trabajos de producción a mi esposa. Ella es una muy buena cantante, como digo, ha estado presente en coros en mis otros dos temas. Y ahora pues hemos decidido hacer esto también. Ella tiene una voz muy particular, muy poco común, creo. Ella tiene una tesitura un poco baja, no es normalmente como se escucha en las voces de las mujeres. Y justamente en una parte de la canción digo justamente eso, tan solo una canción fue lo mejor para enamorarme eternamente de tu voz. Justamente le dedico esa parte de que le estoy expresando ahora. Me parece muy bien, pero para que más o menos nos vayan cachando, ¿te parece si escuchamos una de tus canciones? ¿Cuál quieres escuchar? ¿Por ti o tú y yo? Perfecto, yo creo que Por ti fue la canción que estuvo, como les digo, número uno en algunas radios de la ciudad de Loja, entonces les invito a escuchar ahora Por ti. Por un puente mi pasado y te encuentro en un camino iluminado. Hoy me he vuelto a enamorar con un flechazo por ti. Cada día que nos pasaba despacio disfrutamos caminando de la mano, nos miramos, nos besamos, abrazados. Quiero provocar tu risa en mi jardín para amarte hasta hacerte muy feliz. Quiero que tu abrazo sea siempre para mí y guardar todo el amor que vive en ti. Por ti, por ti, por ti. He cruzado mil fronteras hasta ti. Por ti, por ti. Vuelvo a enamorar solo por ti, solo por ti. Me otro espacio. Todo es increíble si estoy a tu lado. Quiero provocar tu risa en mi jardín, para amarte hasta hacerte muy feliz. Quiero que tu abrazo sea siempre para mí, y guardar todo el amor que vive en ti. Por ti, por ti, por ti, he cruzado mil fronteras hasta ti. Por ti, por ti, por ti, hoy me vuelvo a enamorar solo por ti. Bueno, y regresamos al Son del Pop. Estamos aquí junto a Jorge Luis Peralta, quien nos acompaña vía telefónica desde Loja, ¿verdad, Jorge Luis? Sí, justamente. Ojalá podamos visitarlos prontito por allá. Yo creo que para el mes de agosto, ojalá podamos antes. Y nos comunicamos y les visitamos personalmente. Rogaría que quede completamente al aire dicho esta promesa de que vas a estar aquí en cabina con nosotros. Comprometido, sí, sí. Estuve yo en el mes de agosto del año pasado haciendo promoción, pero no pudimos coordinar con Gabriel, que también es parte de la radio. Con él me comuniqué y algo pasó que no pudimos coordinar, pero la próxima ida a Quito seguro los visito. Exactamente, ahorita estamos escuchando uno de tus temas, ¿verdad? Por ti. Cuéntanos algo de esta canción, por favor. Sí, Por ti es el primer sencillo, como les dije, y tiene una fusión interesante de géneros. También hemos creído conveniente incluir ahí un poco de tiene caja vallenata, es un tropipop en realidad, y tuvo una muy buena acogida. Hicimos un videoclip interesante también, donde están involucradas mi esposa y mi niña, salen también en parte del video. Entonces, tuvo una acogida interesante para todo el público. Cuéntanos un poquito, ¿de qué se trata Por ti? ¿De qué habla y por qué decidiste escribir esta canción? Por ti habla de una relación amorosa, como casi todas mis canciones. Alguna vez un amigo me dijo, son buenas tus canciones, pero ¿por qué le escribes tanto a tu mujer? Entonces, pero bueno, ya la inspiración viene así, ¿no? Y justo habla de una relación que quiere consolidarse, ya es una relación en etapa de noviazgo, que ha encontrado esa solidez que necesita siempre una relación para formar un camino eterno. Muy bien, Por ti es tu primer sencillo, por así decirlo, ya grabado para estudio, ¿o no? No, yo había hecho hace unos 7, 8 años había grabado un tema de un tío mío. Es un pasillo que lo estilizamos a balada, sería una fusión de balada pasillo, que también se encuentra en las redes sociales. Es autoría de mi tío, se llama Pedro Peralta, y también hicimos un videoclip de eso. Luego tuve la oportunidad de formar parte de un proyecto de canciones italianas, donde también se grabó. Mi esposa también grabó una canción ahí. Pero estos temas que estamos lanzando ahora ya son de letra y música que me pertenecen, y estamos trabajando muy duro en eso, porque pienso que tiene más valía en todo lo que estamos haciendo ahora. Me parece muy bien, y de hecho tu esposa forma parte de tus canciones, por lo que veo. Ella también inspiró Tú y Yo. Sí, sí, también. O sea, como les digo, habla de lo mismo. Esa, Tú y Yo, en cambio, habla de una etapa más de noviazgo, de por ejemplo, cuando el noviazgo va en el veremos qué pasa, que cómo hay escondidas. Justamente el video lo hicimos en una playa de nuestro Ecuador que se llama Bajo Alto, muy lindísimo, no lo había conocido, es una playa pequeñita, pero muy linda, la gastronomía excelente por ahí. Y mi esposa justamente, ella es la actriz de todos los videos también, entonces... Ella es tu musa realmente. ¿Y qué te parece si presentamos este tema tú y yo? Preséntalo, por favor. Perfecto, y con ustedes, con mucho gusto les presento este segundo sencillo que lanzamos en el mes de julio del 2017. Se llama Tú y Yo, el arreglista es un lojano, se llama Rafael Minga. Y espero que disfruten mi segundo sencillo, se llama Tú y Yo. Escuchemos. Si quieres puedes venir y besarme, probar mis labios, mi cuerpo y mi abrazo. Pues yo te espero para amarnos en cada luz y en cada paso. Yo sé de cada pasión en tus encantos. Yo solo quiero que estés aquí a mi lado, mirar la luna y las estrellas abrazados. Junto a la brisa y la fogata disfrutamos del ocaso, con vino hervido para brindar por este lazo. Tú y yo cantaremos con pasión para amarnos mucho más y jugarnos junto al mar en la noche bien oscura y con toda libertad. Tú y yo despejemos el calor al besarnos frente al mar. Hay espacio para amar después del tiempo juntos que supimos esperar. Habitación prestada, sin presumir, sin decir nada, nos atacamos los espacios con el deseo que nos tiene enamorados. Tocar tu piel con caricias pausadas, con plazo eterno y sabernos amados, porque siempre volverá a nacer en nuestros brazos el amor que tú y yo hemos encontrado. Si quieres tú, te regalo esta vida, el aire que respiro, te regalo hasta mi voz. Tú y yo cantaremos con pasión para amarnos mucho más y jugarnos junto al mar en la noche piel oscura y con toda libertad. Tú y yo dejemos el calor al besarnos frente al mar. Hay espacio para amar después del tiempo juntos que supimos esperar. Tú y yo, porque tú y yo vamos a vivirlo bajo la luna y con el mar juntitos, abrazarnos, besarnos solos. Tú y yo, regresamos en Al Son del Pop aquí junto con Jorge Peralta, ¿verdad? Estábamos escuchando tu canción Tú y Yo. Me dijiste que tu esposa es la musa de tus canciones, ¿verdad? Bueno, sí, tengo la dicha y felicidad de tener un hogar bastante estable, con mucha paz, con mucha tranquilidad, y eso creo que es muy importante para que las cosas fluyan, para que las composiciones fluyan de la mejor manera. Y mira que tengo mi niña pequeñita de 5 años y tengo que lidiar con eso para componer, con sus travesuras, con sus juegos, con su bulla, de repente, con todo eso me siento yo a componer. A ella también le gusta mucho la música, ya a pesar de tener 5 añitos, ha pisado muchos escenarios ya cantando también, entonces esperamos próximamente también involucrarla en una de estas producciones. Sería muy interesante. De hecho, ¿no se encuentra tu esposa Belén Abad contigo? Lastimosamente no, se encuentra justo preparando un ensayo que tienen un concierto con músicos lojanos en Cuenca, entonces lamentablemente ahora no, pero en la visita a Quito seguramente vamos todos y los visitamos. Bueno, es realmente toda una familia de músicos, y pues algo que yo quisiera preguntarte es, ¿de qué habla Somos Uno? Porque ya decidiste incluir a tu esposa dentro de este tema. Justamente Somos Uno habla de una relación que busca un camino eterno, ya sólido, de matrimonio justamente. Y en esta ocasión para el videoclip decidimos nosotros no actuar, nosotros salimos cantando nomás y pedimos la colaboración de dos chicos estudiantes de teatro que nos colaboraron en esta ocasión, y el resultado final nos ha dejado muy satisfechos también. Entonces, la trama de la canción habla de eso, de buscar un camino sólido en una relación con mucho amor hasta la eternidad. Para todos esos enamorados que nos están escuchando aquí en Al Son del Pop, estamos junto a Jorge Peralta, un artista ecuatoriano, específicamente de Loja, y nos va a presentar su canción, su último hit, Somos Uno, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias por el espacio a ustedes, con mucho cariño, y espero que este trabajo que estamos haciendo sea un aporte para Loja, para el Ecuador. Lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y les presento pues este último sencillo que lo lanzamos hace poco, que se llama Somos Uno. Tan solo una sonrisa me bastó el día cuando todo comenzó, para saber que serías tú mi amor, quien iba a conquistar mi corazón. Tan solo una mirada entre tú y yo es cielo que despeja nuestro sol, y la paz que hay entre los dos es algo más fuerte que el amor. Te amaré, sin silencio te amaré, contigo he vuelto a nacer. Te amaré, para siempre, sin silencio te amaré. Cada día yo me vuelvo a enamorar. Quédate a mi lado y con amor abrázame muy fuerte, por favor. Sé muy bien que no hay mejor lugar para amarnos hasta siempre sin final. Somos dos en uno.

Al Son del Pop ya está de regreso. Con 33 hemos vuelto aquí al Son del Pop. Estábamos, bueno, una entrevista vía telefónica. Y pues ahora vamos a continuar con un poco más de música. De hecho, una entrevista súper chévere. Les mandamos también un gran saludo a todas las personas quienes se están conectando a través del dial, porque no estamos saliendo a través de www. No, ya estamos saliendo, ya lo solucionamos. ¿Ya? Así que ingresen a www.radiocc.com, ahí estamos. Ya le mandamos un gran saludo a mi amigo Andrés Núñez, que siempre está conectado junto a nosotros, que dice que el día de hoy se va a tatuar. ¡Ah, caramba! Esperemos que te vaya súper bien con eso, mi querido amigo. También le mandamos un gran saludo a Paito, también, ¿verdad?, que estaba conectada. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales como Al Son del Pop en Facebook, donde están algunas de nuestras entrevistas y contenido exclusivo que no ha salido también. Tenemos algunas sorpresas también preparadas próximamente, ¿verdad, Fer? Pues sí, precisamente como les comentábamos al inicio del programa, vamos a tener el próximo sábado una entrevista internacional desde Puerto Rico directamente para Al Son del Pop. Pero sí, les vamos a dejar eso así con la duda. Pero en este momento vamos a empezar con nuestro segmento querido, ¿verdad? A ver, mándanos del segmento Panchito. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Porque te veo en el espejo, aunque... Regresamos. Estamos en el doble knockout aquí en lo que te encanta, Al Son del Pop. Fercita, ¿a quién tenemos en este ring del día de hoy? Bueno, pues por el lado internacional, directamente desde Puerto Rico, tenemos a Angelo Jovet. Y se preguntarán, ¿quién es esta persona? Pues de seguro que lo conocen, porque él fue parte muy importante, fue el vocalista de la agrupación Salsa Kids durante como 10 años. ¡Ah, caramba! Vean nomás, eso sí no me lo esperaba. Pues sí, y es realmente él a quien vamos a tener como entrevistado la próxima semana, así que no se lo pueden perder, porque él es de Puerto Rico, para Ecuador y para el mundo. De Puerto Rico para el mundo estamos empezando con este Al Son del Pop. ¿Y con qué canción vamos a empezar, Fercita? Porque tenemos preparadas muchas canciones, porque él se está lanzando como solista, ¿verdad? Bueno, no se está lanzando, él ya lleva algún tiempo como solista, pero la próxima semana nos va a presentar una canción que más adelante les daremos de escuchar. Por ahora les voy a dejar con su canción Amores. Así que, ¿qué les parece si la escuchamos? Lórame, mal momento y yo estoy muriendo de amor. Y yo te amo a ti, corazón. Siento que se apaga el fuego, siento que me arropa el miedo y no puedo continuar extrañándote. Siento que se apaga el fuego. Regresamos aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en el programa Al Son del Pop. Estamos en tu segmento Doble Knockout. En este momento estábamos escuchando la canción de Amores de Ángelo Jovet. ¿Jovet o Jovet? No recuerdo bien cómo se dice, Fercita, ella me va a decir ya. Pero les cuento que él fue uno de los de Salsa Kids, ¿verdad? Ellos fueron un grupo que... pop latino, podría decirse, juvenil... más o menos de la época en que yo, en un año después de que yo nací, más o menos 93, por ahí, eran de tres jóvenes, que fueron Omar Rodríguez, Esteban Toyinchi, ya, y el que acabamos de decir, Ángelo Jovet. ¿Jovet? Bueno, pues, Jovet. ¿Qué tal, chis? ¿Qué esperamos hasta el día sábado para que se entere? Le preguntamos del mismo y pues ahí están. A ver, ¿cómo mismo pendientes se dice? ¿Jovet? ¿Jovet? Interesante, eso tengo la duda ya. Bueno, entonces ahorita vamos con el lado ecuatoriano, ¿verdad? Precisamente, y tenemos a uno de los más pedidos en el Son del Pop, que es pues uno de los favoritos de una de nuestras grandes fans, diría yo, que es la Paito Yambay. Hola, Paito. Vamos con dedicatoria, entonces, una canción de nuestro querido artista, ganador del mejor artista del año 2017 por MBN Ecuador, ¿verdad? Así es, estamos hablando de Marqués y vamos a escuchar su canción Un Brindis por Ti. Con dedicatoria para algunas personas. También hay que saber perder, humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue. Agonizo más de una vez por esas madrugadas en tu piel que logra avanzar hacia tu ser. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos y queríamos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ser. Brindo por lo que dolió, pero nos hizo bien. Brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Salud por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, lo que soñamos juntos y no pudimos ver. Brindo por lo que dolió, pero nos hizo bien. Brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Salud por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Continuamos con lo que te encanta. Estamos aquí en Al Son del Pop y estábamos escuchando Un Brindis por Ti de Marqués. Y sabemos que te encanta Marqués, así que tengo un par de datos. Por ejemplo, Marqués nace en el año de 1986, así que ya tiene su buena edad, ya 31 años más o menos, ¿verdad? No parece, eso sí es verdad. Otro dato curioso de él, ¿sabes qué? De lo que me quedé completamente frío es que desde los 13 años hasta cumplir los 18 se dedicó al breakdance. Y eso, de hecho, lo llevó a representarnos internacionalmente y a ser jurado de muchos concursos de esto. Así que es un dato muy bueno de Marqués que yo no tenía la menor idea, la verdad. Así es, nuestros artistas siempre se dedican a diversas cosas y pues es muy importante saber cómo siempre tuvo esa pasión por el arte, no necesariamente la música, pero y es pues más, ahí está. Es más, Un Brindis por Ti fue lanzado en la plataforma de YouTube un 20 de abril del 2017 y alcanza, adivina las visitas. No, pues ni idea. Ya va a llegar a las 4 millones de visitas en el canal de YouTube de Marqués Cantante Oficial. Wow, es bastante, 4 millones. Es bastantísimo, así que, pero bueno, él no tiene nada que envidiar a los artistas internacionales, así que vamos a ver ahora con qué canción nos vas a deleitar, Fercita, a ver. Pues sí, en este momento vamos a escuchar por primera vez en Ecuador. Chan, una primicia. Exactamente, para solo en Al Son del Pop, en Lo que te encanta, que viene directamente desde Angelo Jovet, quien decidió mandarnos esta canción. Solo para que ustedes la escuchen aquí en Al Son del Pop. Si la buscan, estoy segura que no la encuentran. Así que escuchemos esta canción. ¿Cómo se titula, Adolfo? Dame una señal, se titula esta canción que Al Son del Pop te trae como primicia. Me di cuenta que el amor se nos escapaba y que según tú encontraste a alguien que te hace más feliz. Pero dudo que te bese como yo, dudo que te ame igual que yo. Y lo siento, pero tengo que decirte adiós. Dame una señal para olvidarte, que quiero poder dejar de amarte. Es que ahora que te vas, aprenderé a estar sin ti. Dame una señal para olvidarte, para de mi corazón arrancarte. Es que ahora que te vas, me quedo solo sin ti. Ahora que te vas, me quedo sufriendo. Dime cómo parar este tormento que me va quitando el sueño y me destroza el corazón. Me extraño y quiero que vuelvas a mi lado, recuperar todo el tiempo que ha pasado. Baby, lo siento, véndame un momento, quiero volver a besarte y hacerlo lento, bien lento. Dame una señal para olvidarte, que quiero poder dejar de amarte. Es que ahora que te vas, aprenderé a ser sincero. El momento que en mis brazos tú te entregabas y según tú encontraste a alguien que te hace más feliz. Pero dudo que te bese como yo, dudo que te ame igual que yo. Y lo siento, pero él no es mejor que yo. Yo sé que volverás. Si tú sientes lo mismo por mí, regresa. Lala, ¿qué yo puedo hacer si tú te vas, si te vas? Ni siquiera me dices cuándo volverás. Solamente yo sé que te vas y qué puedo hacer con estas ganas de amar. Dame una señal para olvidarte, que quiero poder dejar de amarte. Es que ahora Continuamos con Lo que te encanta. Estábamos escuchando Dame una señal de Angelo Jovet. Es bastante chévere haber tenido esta primicia aquí en Al Son del Pop, porque además de una canción muy pegajosa que llega full, a mí me encanta. Dame una señal para olvidarte, dice la canción, pero no se olvide de nosotros. Conéctese a través de www.radiocce.com. Ya se me fue el link. www.radiocce.com. También recuerden en Facebook como Al Son del Pop. Pues sí, precisamente nos pueden dar like en este momento debido a unos problemillas técnicos. No estamos saliendo al aire por nuestro Facebook Live de todos los sábados. Pero pues de todas maneras le subiremos esta entrevista. Yo creo que máximo para el día miércoles. Sí, así es. Tenemos muchas sorpresas preparadas que próximamente les iremos revelando. Concordo. Sí, prepárense, vayan dándole like de una vez al Son del Pop, porque tenemos algo grande que se viene. Ni saben, de hecho una de las personas que nos está ayudando con eso, nos está escuchando, le mando un gran saludote a Talía Vadillo y también a André Núñez, que ya nos dice que nos están escuchando. Ellos son grandes amigos míos y espero que también sean grandes amigos suyos en un futuro. Mis queridos radioescuchas, vamos a seguir escuchando a un gran artista ecuatoriano como es Marqués. Él dicen que es una persona bastante descomplicada. Eso sí lo puedo decir, es una persona luchadora, porque yo sí le he visto cómo trabaja, cómo está en los escenarios, cómo es su puesta en escena. Y aparte de todo, es un gran soñador. Vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos, que de hecho fue su segundo sencillo. Y de hecho, en este momento tiene 3,1 millones de visualizaciones en su canal para esta canción, que se llama Por ti seré, que es una canción muy romántica, realmente es una canción que te hace pensar que, oh, qué lindo, si se puede, todo va a funcionar. Y o sea, a ti te hace suspirar Márquez también, ¿verdad? Sí, no, Márquez tiene una voz realmente hermosa, además la música que compone a mí me encanta, así que, bueno, ya lo saben, Márquez es lo que te encanta, así que vamos a escuchar esta canción. Vamos a escuchar Por ti seré de Márquez y enseguida seguimos con mucho más del Son del Pop. Yo sé que te encanta a ti, Bert, sé que le encanta a Isa, sé que le gusta a todos. Vamos a escuchar a Márquez aquí en Lo que te canta al Son del Pop. Sé que me equivoqué y que jugué con fuego. Sé que competí como si fuera un juego. Sé que me ausenté sin decir hasta luego. También te equivocaste al gritarme de nuevo, al permitir que hablé por ti tu ego y decir que no te tomo en serio. Creo que es hora ya de dejar de fingir, yo amándote tanto y tú ahí sin mí, tú con mis sueños y yo sin poder dormir. Pero juro que si esta noche vuelves, todo lo fantástico haré que recuerdes. Yo voy a ser el pez que se quede en tus redes. Y por ti seré el manicure perfecto de todos tus dedos, el dueño de tus momentos pequeños, el gran artista que pinte tus sueños. Y te amaré descifrando lo que otorgue tu silencio, muriendo de prisa en tus besos lentos. Guardaré mi alma en tu hermoso cuerpo. Empezamos de nuevo. Si empezamos de nuevo. Por ti seré esa nube que siga tu vuelo y con mis brazos.